10:39, lo dicho, nos vamos a quedar con el primero de los encuentros de la actualidad local. Ya les hablábamos el pasado miércoles de la proyección, que les anticipaba anteriormente, de la película Todos de Color, por parte del colectivo Cineando en Ubrique, una iniciativa con la que vienen a poner el broche, podemos decir, a lo que ha sido esta presente temporada. Un evento además muy especial, porque van a poder contar nada menos que con el propio director de esta cinta, Gonzalo García Pelayo, con el que además nosotros tenemos el honor de contar también aquí en los estudios de Radio Ubrique en el día de hoy. Gonzalo García Pelayo, bienvenido, buenos días. Bienvenido, Juan Carlos, muchas gracias. Gonzalo, que me decía, es la primera vez que viene a nuestra localidad, así que es cierto que había rodado aquí en la comarca de la Sierra, ¿no? Sí, hombre, siempre me gustó muchísimo la Sierra de Cádiz. Estaba además el verano pasado también pasando aquí unos días, y muy cerquita de aquí, en el Algar, el Bosque, etcétera. Pero Ubrique, pues siempre tiene la conexión con Pepe Ortega, pero no hemos llegado nunca a darnos un abrazo aquí en el propio Ubrique, ¿no? Que no se hace en el pueblo. Y eso ya sí se produjo anoche, sí, ya anoche nos conocimos, ya nos vimos después de ¿cuánto, Pepe? 30 y tantos años, por lo menos, ¿no? 30 y tantos años, 40, en el que tenemos una relación, digamos, inalámbrica, de wifi. Pues Pepe Ortega, a quien también damos la bienvenida, que con el que también conversamos el pasado miércoles y que decíamos... ha sido el intermediario, entre comillas, la persona que ha hecho posible, ¿no?, que esté hoy aquí Gonzalo. Bueno, llevaba tiempo, quería que viniera por aquí y al final lo hemos conseguido. Y todo es de color. Hoy todo es de color. El día acompaña además para eso. Sí, buen día. Y Gonzalo, por cierto, con la entrada que tiene Ubrique y con las vistas que ha visto usted sobre nuestra localidad, que nos decía, es la primera que está aquí, un pueblo como para bueno, pues ser escenario de un buen escenario de películas. Lo primero que se me ha ocurrido cuando hemos dado una vuelta hoy por el casco viejo era la posibilidad de que cuando hay esta festividad de los pintores, un gran documental sobre ese evento y con el colorido de tanta gente pintando en la calle, etcétera. La primera idea, que me parece que es casi se lleva haciendo muchos años ya esta idea y esta celebración. ¿Cuántos años se lleva lo de las pinturas? En cuanto a el concurso de pintura al aire libre, tiene ya al menos una década. Una década. Pues sí, pues seguro. Se tenían que haber hecho ya por lo menos 5 documentales. Claro. En el que haremos el siguiente. Haremos el siguiente para. Claro que sí. La verdad que el casco antiguo es muy lindo. Sí. Muy lindo. No, como hay instituciones además que se desviven por retratar ese tipo de cosas, como Canal Sur y eso, yo estoy seguro que pronto lo haremos. Vamos, además, vistas paisajísticas, digo, no sé si también le han sorprendido un poco. Sí, hombre, por supuesto, claro, o sea, todo el risco enorme y todo el pueblo sentado. Nada más que la llegada me pareció realmente una llegada espectacular. Me recordó mi primera llegada a Las Vegas, que es también una cosa que está como en una hondonada y llega desde arriba y lo ves de abajo con tantas luces. Y ayer, no de noche, sino de día, al llegar con tanta luz blanca y con tantas casas blancas sobre el fondo de la sierra, realmente, ¿verdad?, parece un poco ridículo la comparación, pero me recordaba la llegada a Las Vegas. Imagino que ya le han hablado de Cineando en Ubrique, un cineclub que, bueno, que ya ha proyectado cerca de 200 películas. La verdad es que cuenta con grandes especialistas. No sé si le han comentado algo de este colectivo. Sí, me ha contado Pepe. También incluso me ha comentado que han visto un poco la película que proyectaremos esta noche a las 20 horas para tener ellos también una orientación de por dónde íbamos con la película. Y bueno, pues son gente aficionada al cine, que era una de mis aficiones también de toda mi vida, ¿no? O sea, yo he sido director de cine porque empecé siendo aficionado al cine, como casi todos los directores de cine. Nuestros oyentes que conocerán, la mayoría de los casos, a Gonzalo García Pelayo, desde luego, por sus múltiples facetas. La verdad es que sería imposible resumir su currículum, pero solo decirles que además de director de cine, es productor musical con 130 discos producidos, sí. Podemos decir. Ha sido locutor de radio, Radio Nacional de España, Antena 3 Radio, Onda Cero, presentador de televisión, jugador de póker. Profesional, por ejemplo, también, incluso creo que también apoderado taurino también, sí, durante un tiempo, y jugador ahora de apuesta deportiva. Ahora mismo estoy jugando carreras que se están celebrando en este momento, carreras de caballo que se están celebrando ahora mismo en Australia. ahora mismo, en estos momentos estoy jugando en Australia. Y veía, por ejemplo, también muy recientemente algún comentario que hacía sobre apuestas deportivas en el sentido de la final de la Champions, ¿no? En la final de la Champions, sí, estábamos comentando cosas en Facebook, ¿no? Sí, sí, y al final tuvo razón porque se marcaron más de 3 goles. Exactamente, sí. No, simplemente esto para que conozcan el perfil. Es que me llamaba la atención, el partido va a ser de pocos goles, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser de pocos goles, ¿no? Y efectivamente hubo muchos goles. Pues iremos repasando, si le parece, alguna de esas facetas, aunque evidentemente el protagonismo hoy es para esa película, Todos de color, que vuelve a reunir, como decíamos, dos de sus grandes pasiones, ¿no? Cine y música, como ya ha hecho en otras de sus películas, ¿no? Sí, casi todas las películas tienen una banda sonora importante. Algunas no, algunas carecen absolutamente de banda sonora para hacer un contraste fuerte, pero cuando hay banda sonora, o sea, es decir, no caben en un disco la música de la película. Desde mi primera película, Manuela, hasta esta última, donde hay una edición de un disco muy largo, o sea, llena el CD completamente de lo que suena realmente en la película, de la música de Triana, un extracto de lo mejor de Triana. De cara a los espectadores que no hayan visto la película hasta ahora, ¿qué les podemos anticipar? ¿Es una road movie, un documental, un musical o un poco de todo? Las tres cosas. Sí, yo prefiero sumar cosas más que definirlo por un lado, ¿no? Es road movie porque es toda una expedición motera que hace una especie como de peregrinación a la Meca de Triana, que sería un poco el sueño hippie de los caños de la Meca, y con atravesando pues media España y fundamentalmente su momento de paso por Sevilla, que es un sitio fundamental para toda la historia de Triana. Es también, como decías, una película musical, o sea, hay críticos que la han visto como, hombre, pues este es realmente el musical español, el tipo de musical que siempre hemos pensado que había que hacer en España. Esos son algún comentario que me ha gustado que se haga. Y se puede interpretar también como una película dramática, ¿no? O sea, la película pretende también crear emociones en la misma línea que crean emociones la propia música de Triana. Es decir, o sea, la película está muy hecha para gustar fundamentalmente al público que le gusta Triana. Es decir, tener el mismo tipo de sensaciones que creo que produce la escucha de un disco nuevo de Triana. Es como si fuese un disco nuevo de Triana. Triana de pronto resucita a Jesús de la Rosa, hace un disco y la gente se emociona escuchándolo, a ver si eso lo conseguimos hacer nosotros con la película, aunque sea manejando los elementos que ya Triana compusieron, pero dándole una nueva manera formal, artísticamente diferente, para producir al final el mismo efecto, que es la emoción que yo creo que Triana despertó siempre. Yo he visto a gente llorando en los conciertos de Triana y los conciertos de homenaje a Triana, que son los que más frecuente ahora, de grupos que homenajean a Triana, y gente que realmente le ha ido la vida en ello, porque se han criado con la música de Triana, han tenido sus primeros amores, han tenido sus primeros hijos con la música de Triana, y de alguna manera ha sido un poco como la columna vertebral de su vida la música de Triana. Y eso es lo que pretende la película, gustar fundamentalmente ese público. Si luego hay 20 o 30 personas más que no sean específicamente público de Triana, pero que también les gusta la película, pues estupendo. Pero fundamentalmente gustarle e intentar que al 100% del público que yo llamo genéricamente trianero. De hecho, he leído alguna de las críticas, ¿no?, al respecto de la película, y por ejemplo, se llega a comentar que a catalogar la película como uno de los actos de amor más destacados que se han hecho a un grupo musical en nuestro país. Hombre, me gusta mucho, la verdad es que no recuerdo exactamente, ha habido muy buenas críticas a la película, no es que haya tenido una gran difusión pública todavía, porque luego sé si se proyectará por la televisión. Canal Sur colabora en la producción de la película y la dará, y supongo que tendrá un gran seguimiento, pero críticas sí ha tenido, muy, muy buenas críticas, y me alegra mucho ese comentario que me dicen, ¿no? O sea, la película sí es, digamos, enormemente respetuosa y enormemente... Es decir, ningún fan de Triana ha protestado de que le parece... Y desde luego el único miembro vivo de Triana, Eduardo Rodríguez Raduy, ha avalado, digamos, con su presencia en el estreno, con su presencia en la propia película, el que la película es Triana pura. De hecho, ¿no?, también le escuchaba a usted mismo, ¿no?, comentar eso, que sobre todo que no quería defraudar a todas aquellas personas seguidoras de Triana, ¿no? Claro, siempre el miedo da es que cuando la gente se siente decepcionado, ¿no? Pero, es decir, que la gente está esperando una cosa y ve otra. Creo que el público de Triana ha respondido a esta película como yo esperaba, incluso más de lo que yo esperaba, en el sentido que le ha desbordado un poco la expectativa que tenían de lo que le daba miedo, ¿no? De que, o sea, es que hay peñas y hay clubs y hay cosas dedicadas a la marca triana, ¿no? Y han venido a ver la película y, bueno, ¿y qué os parece? Y tal, digo, no, más de lo que esperábamos, porque realmente es tan triana. Es decir, el elogio fundamental que yo espero de la película es que realmente el espíritu de triana está en la película. Otro aspecto que además destacan los críticos de su película, que es algo muy bueno, ¿no?, en general, en el cine, que es una película impredecible para el espectador, ¿no? Sí, hombre, es algo que comentan también de otras películas mías, ¿no? O sea, siempre se trata de que no adivine el novio lo que viene y se lo cuenta a la novia, ¿no? Mira, ahora van a no sé qué y tal y cual, y entonces que vaya ocurriendo, ¿no? Y la novia tiene una gran admiración por su capacidad que tiene él de anticipar, ¿no?, de intuir lo que viene, ¿no? En esta película se lo ponemos más difícil a los novios. Pues todo ello ya decimos como un tributo a Triana, ya decimos que también nos acompaña, han podido escuchar anteriormente a Pepe Ortega, para aquellos jóvenes sobre todo, porque de hecho cualquier persona de una u otra manera ha tenido que escuchar a la música de Triana, porque se ha versionado muchísimo, tiene que ser uno de los grupos más versionados, ¿no? De sí, ahora mismo yo creo que es el grupo que tiene más conjuntos que lo homenajean, o sea, de tributo, ¿no? Hay uno fundamentalmente más señero, que es el que tiene, digamos, el aval de Eduardo y de todo, que es Zaguán. Pero hay otros muchos, hay tres que salen en la película, ¿no? O sea, al final de la película hay una especie de tributo contra el grupo, todos de primerísima línea de gente, incluso que han estado también en el rock andaluz, como Randy, que estuvo en Medina Zahara, etcétera. Pero yo creo que sí, que pocos músicos, casi en el mundo, no solamente en España, tienen tantos grupos de tributo. Por supuesto, dejando aparte a los Beatles, que es un escándalo, ¿no? Los Beatles tienen grupos de tributo en el mundo entero y en todos los países, y además se celebra anualmente un gran festival en Liverpool donde van grupos del mundo entero cantando a los Beatles y clavándolos. Evidentemente eso está fuera completamente del espectro de lo que digo, pero no creas que después de los Beatles hay muchos grupos que tengan tantísimos otros grupos de tributo a la propia música que se hace, ¿no? Triana puede tener ahora mismo como 20 grupos que están haciendo en sus actuaciones homenaje a Triana, ¿no? Y 20 grupos haciendo homenaje en España no hay absolutamente nadie, desde luego. No creo que haya ningún grupo que tenga 20 grupos de tributo detrás. Yo conozco un par de ellos de la zona de Málaga y además que lo hacen muy bien. Sí. Lo hacen muy bien. Es que son todos muy fieles, son gente todos muy respetuosa y que entienden muy bien lo que es la música de Triana. Para eso ya va también la película, ¿no? ¿Sabes? Y también ellos están representados en la película. Yo te digo, hay nada menos que un cierre de la película con tres grupos de homenaje a Triana. Además, película que llegaba su estreno justo 40 años después de la publicación, ¿no?, de su primer disco. Sí, exactamente. Decía, para las personas jóvenes que no conocieron ese grupo, por ejemplo, como el personaje de Mar, ¿no?, en la película, ¿qué tiene Triana para que haya tenido esa cantidad de seguidores y para que, pues evidentemente, sea uno de los grandes emblemas de la música española? Pues hombre, yo creo que fundamentalmente es transmisión. Transmisión de una manera muy grande a todo lo que es el sentimiento natural del ser humano, o sea, la condición humana, ¿no? O sea, y eso no pasa con el tiempo. Entonces, Triana ya lleva dos generaciones, al menos, yo creo que casi tres, de gente que la ha seguido y que de alguna manera significa una cosa importante. Vuelvo a poner el ejemplo de los Beatles, que es un ejemplo quizá un poco grandilocuente, ¿no? O sea, los Beatles tienen ya también otras cuatro generaciones casi de gente que lo sigue, ¿no? O sea, yo conozco gente jovencísima que sabe perfectamente y conoce perfectamente las canciones de los Beatles. Eso está empezando a pasar con Triana. Tus hijos y tus nietos siguen a Triana. Claro, sí. Nieto, el de uno y medio ya también. El de uno y medio le gusta cómo canta el abuelo. El abuelo que me encanta. ¿Y el abuelo hace alguna versión de Triana? No lo he atrevido nunca, siempre he tenido mucho respeto por eso. Y yo no soy un buen cantante. Jesús tiene mucha sensibilidad. Sí, yo creo que la revalorización fundamentalmente de Triana y básicamente de Jesús de la Rosa como artista, como cantante, como compositor también, está siendo muy, muy clara y muy rotunda, ¿no? Se está quedando como claramente una de las figuras más importantes, no solamente del rock, sino de la música española en general, con Serrat, con Sabina y con pocos nombres más. La película, que podemos decir, todo de color, que refleja cierta melancolía de lo que fue aquel ambiente. Sí, pero hay una frase que me parece que es clave, que se destaca y que incluso en el tráiler venía, ¿no? Que hay que tener nostalgia del futuro. Y eso me parece que es muy importante. Eso fue una idea de mi hermano Javier, que es el protagonista de la película, que fue el manager, el descubridor de Triana. Triana se crean en su casa, en su chalet de las afueras de Madrid, y entonces pues de alguna manera es un miembro casi triana, no es triana, porque triana evidentemente eran los tres músicos, pero casi triana. Y entonces en ese momento también se despega de ser una película nostálgica y una película que va, y el final también está dedicado al futuro, eso es de que se habla. Has comentado muy bien el personaje de Mark, que es el personaje que precisamente poco tiene que encarnar a esa gente que no conoce todavía a Triana y que le cambia su vida también ahora a Triana. O sea, si Mark está como abducida por la música de Triana, la única evolución que hay de su personaje en la película es la evolución que le produce interiormente, el impacto que le produce la música de Triana. Y una charla con mi hermano Javier importante en el centro de la película, donde ella va reconociendo, digamos, los cambios que va sintiendo en su vida, una vez que ya va conociendo un poco la música de Triana, que hay momentos que parece que le canta a ella, es decir que quiero contarte, niña, se lo canta en el primer plano de ella, ¿no? Entonces pues hay de alguna manera que la película tiene que buscar la manera de forzar un poco esa relación con una nueva generación que se produce en la película a través de la figura de Mar. Y de hecho, decíamos, cierta melancolía, pero bueno, de todas maneras también incluso momentos de humor, ¿no? A lo largo de... Sí, hombre, hay una colaboración muy importante de los Morancos, bueno, fundamentalmente de Jorge, con su nueva pareja, con Ken, que ellos no, en balde se llamaban antes los Morancos de Triana. Entonces, de alguna manera, son un símbolo también del barrio y de todo el espíritu de Triana. Son coetáneos con Triana. Yo trabajé con ellos, yo empecé a trabajar con los Morancos cuando se llamaban todavía los Morancos de Triana, en la serie aquella de Pensión El Patio, que yo realizaba para Canal Sur, y que yo, su primera intervención en televisión fuese, de alguna manera, un encuentro para mí muy feliz de tener un poco un reencuentro de Triana y de los Morancos de Triana en la misma película, ¿no? Y hablan de ellos, y Jorge improvisa, todo lo que habla Jorge es completamente improvisado. Ayer lo hablábamos con Pepe, ¿no? O sea, todo lo que él se refiere a Triana es todo suyo, o sea, sino la película. Sí, o sea, yo creo que es un toque que además desengrasa un poco la parte de melancolía de la película que tú dices, para que la película llegue un poco todo, ¿no? Y en fin, hay el mito siempre de Chaplin, ¿no? Que te hacía reír y llorar en la misma película, pues de alguna manera también eso lo buscamos con eso, el cambio de ritmo que da la presencia de Jorge Cadaval. Un viaje de Javier, de tu hermano, protagonista de esta película, para reencontrarse con uno, además de, bueno, de hecho con el único integrante, ¿no?, de Triana que aún vive, Eduardo Rodríguez, en Los Caños de Meca, ¿no? Sí, esa es la idea fundamental de la película, la parte, digamos, que podría asimilarse como una road movie, como lo era Corrido de Alegría, que es la que rodamos aquí en la Sierra de Cádiz. Es decir, es un estilo de cine que siempre me ha gustado también, que es muy muy muy muy típico del cine fundamentalmente contemporáneo, ¿no? Cuando ya las cámaras pueden salir a la calle, cuando ya no se tiene que rodar en el estudio, se produce mucho cine de road movie, una vez que no hay la atadura de estar siempre en el estudio por avances técnicos de la imagen, etcétera, ¿no? Eso es uno de los aspectos más importantes de la película, efectivamente, ¿no? También está un poco, yo quiero repetir un poco, ya Triana yo lo ponía su música en mi primera película, en Manuela, hay un baile que de alguna manera tiene mucha difusión, incluso en YouTube, de baile de la tumba, de tal, y queremos reproducir algo parecido con un baile de mi hija Vanessa, que también está con nosotros aquí, que vendrá hoy a la sesión de esta noche, que vuelva a bailar sobre la música de Triana y sobre la batería de tele, fundamentalmente, igual que ya hace 40 años hicimos con Carmen Alberiz en la tumba de aquel terrateniente, donde ella bailaba también el Abre la Puerta, que era un poco la primera vez que Triana suena en el cine, porque era el primer disco recién sacado. El disco lo habíamos terminado en abril, la película la estamos rodando en septiembre de aquel año 75. Y efectivamente, pues 40 años después estamos haciendo, repitiendo un poco parecido. Manuela se cerraba con una especie de palabra que sustituía la palabra fin. Yo nunca pongo fin en ninguna de mis películas. Y siempre hay una frase que de alguna manera cierra la película. Igual que el fin cierra todas las películas, no es el fin, sino que es una frase. Normalmente que tiene que ver con el espíritu de la película. Manuela se cerraba con un rótulo que ponía todo de color. Y se reabre otra vez todo de color 40 años después. Y también con la misma música, porque había mucha presencia de Triana en aquella película, también mucha presencia de Loli y Manuel, que como sabes eran integrantes primero de una primera idea de Triana y luego se desgajan en dos grupos. Y 40 años después se abre de nuevo la película con el rótulo todo de color que se cerraba Manuela 40 años antes. Pues siguiendo en esa faceta musical, y para aquellos oyentes, ya digo, que no conozcan al detalle la trayectoria de Gonzalo, por dimensionar lo que ha sido su su trayectoria hasta el día de hoy, usted ha trabajado con Pablo Milanés, Hilario Camacho, Amancio Prada, Silvio Rodríguez, Carlos Cano, Triana, Loli Manuel, María Jiménez, y de hecho es considerado uno de los padres del rock andaluz. ¿Qué ha cambiado? Muchísimo, imagino, ¿no? De aquella música hasta hoy día. Fundamentalmente ha cambiado la manera de conectar la música con el gran público. No siempre la música ha conectado con la misma público, sobre todo con estratos generacionales, de manera igual. Es decir, si hay un momento en el que hubo una locura del mambo, por ejemplo, no significaba tampoco que fuera una generación entera que estuviera tocada por el mambo. El rock sí ha tocado una generación entera de todo el mundo occidental y parte también del mundo asiático. Entonces, eso está cambiando. No se trata ni para mejor ni para peor, sino simplemente que en los años 40 no había una música generacional. En los años 30 era la gran irrupción del swing, pero no era una música generacional. La primera vez en la que una generación entera se ha visto imbuida, porque se ha visto reflejada en una música con una figura señera como han sido los Beatles y Dylan, fundamentalmente los Beatles y Dylan, un poco como ha sido con el rock. El rock, no el rock and roll, El rock and roll empieza a crear ya una especie de inquietud y de movimiento juvenil, pero es un poco lo que en el cine podía ser la figura de James Dean. Luego se asienta claramente con el rock, años 60, 70, y se prolonga todavía hasta ahora, por supuesto, pero no ya con la misma intensidad y con la misma claridad emocional. Entonces simplemente son cambios de los tiempos. ¿Cuál es la expresión ahora mismo de generacional? Primero, no todas las generaciones se expresan en una actitud artística, no todas las generaciones, o sea, es decir, que a lo mejor podemos tener décadas donde la gente joven no tenga una expresión directa como si la ha tenido en otros años. Pero en fin, eso sería una especie como de tesis, como tal vez un poco rollo de un libro que podríamos hacer también un poco más hacia adelante. Y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente, el signo de los tiempos. Pues siguiendo esa trayectoria hasta la actualidad, ese espíritu de hombre de rock que leía, decía usted mismo, que es un poco el que tiene su continuación hoy día en el juego. Sí, yo en el siempre, cultural. Sí, yo siempre decía, y me alegro que hayas comentado un poco esto en la línea de lo que yo he comentado, porque claro, resulta un poco raro, ¿no? O sea, ¿por qué mi actividad en el juego? Siempre lo he visto como, efectivamente, como una actitud contracultural y muy del espíritu del rock. Es un poco muy David y Goliat, ¿no? O sea, intentar enfrentarse contra el casino y tal. De alguna manera, lo que toda la generación del rock hacía, ¿no? Pero, o sea, la canción aquella de Bob Dylan de Do You, Mr. Jones, o sea, pues ese enfrentamiento generacional con las clases superiores, digamos, generacionales y tal, igual yo creo que se sigue reflejando en la lucha un poco contra instituciones, contra cosas que de alguna manera siempre han estado oprimiendo al jugador, o sea, oprimiendo de una manera, digamos, legal, pero oprimiendo al jugador. Bueno, pero yo recuerdo que en el Casino de Madrid había muchos jugadores que me jaleaban cuando yo pasaba por los pasillos, porque de alguna manera me veían un poco como, en fin, perdonarle el ejemplo, un poco como Espartaco, ¿no? Un poco liberador de esclavitudes que el jugador ha tenido siempre con respecto a una institución imbatible como era el casino. Entonces, demostrar que el casino era batible, pues sí, sí me ha parecido un poco, pues ya te digo, un poco Espartaco, un poco de contracultura. Le cerraron las puertas incluso del Casino de Madrid y el Supremo dijo que no, que eso no se podía hacer. Me cerraron las puertas varias veces y una vez me arrastraron hasta la puerta y dije, si no me llevan empujones no me voy yo solo. Y entonces sí, esa es la parte más violenta que yo he tenido, de echarme, materialmente echarme. O sea, lo que es pegarme un empujón para ya echarme de la puerta, ¿no? Luego el Supremo me dio toda la razón y puso las cosas en su sitio. Y ya no hay casino de España que pueda prohibir mi entrada. Porque Gonzalo García Pelayo, además, es el impulsor de un método matemático, no ilegal ni mucho menos, sino que con diferentes aspectos que usted analiza, logró, leía, saltar la banca de diferentes casinos de todo el mundo, vamos. Sí, estuvimos jugando prácticamente en todo el mundo, casi en los 5 continentes. De manera profesional entre 4 continentes, pero yo he jugado a los 5, un poco por conocer también sus formas y sus casinos y tal, en África, en Australia, en todos los sitios. Y bueno, eso fue un momento importante. Hubo una película también, se hizo una película sobre Pelayo, de Pelayo, sí, que es un poco esa parte exacta de mi vida, no es toda mi vida, pero esa parte exacta sí, con bastante similitud a la realidad. Digamos que un 80-85% de la película, pues sí, son hechos reales que sí ocurrieron. Fue una época, desde luego, muy excitante de mi vida. Se prolongó además durante bastante tiempo luego con el póker, internet. Se está prolongando ahora, ya te digo, con aspecto de la apuesta deportiva. De alguna manera, el juego sigue siendo un poco el centro de mi vida económica y de actividad. O sea, prácticamente estoy diariamente muy metido en cosas de juego. La historia de Pelayo, que refleja lo que fue podemos decir, las aventuras de lo que fue su familia, usted y diferentes integrantes de su familia recorriendo diferentes casinos. La relación con mis hijos que me ayudaron. Mis hijos mayores son los que me ayudaron a la ruleta. Mis hijos intermedios son los que me ayudaron al póker, y ahora el más pequeño es el que me está ayudando a la apuesta deportiva. Bueno, pues ya decimos, todo ello un poco para reflejar, ¿no?, la múltiple faceta, y siempre, como decíamos, un poco dentro de esa misma línea contracultural, de enfrentarse hasta a lo establecido, como hombre de rock, ¿no?, que seguro que le gusta que le defina. Sí, hombre, el espíritu del rock ha sido muy importante en toda mi vida. Yo creo que toda la vida de mi generación. Yo nací en el 47 y la gente de mi generación, yo creo que Pepe es un ejemplo vivo del espíritu del rock. O sea, Pepe me desborda muchísimas cosas, ¿eh? Llevo un día hablando con Pepe, y Pepe, todas las locuras rockeras que yo he podido hacer, Pepe las ha multiplicado por lo menos por 1,4, que significa un 40% más. Próximos proyectos, porque con todo lo que hemos hablado, decíamos, hasta incursiones en el ámbito taurino como apoderado, por completar, ¿no?, todo ese currículum, que simplemente han sido unas gotas. La persona que lo desee, yo le animo a que, bueno, a través de internet, de su perfil de Facebook, de su página web, por ejemplo, a nivel familiar, veía, ¿no?, muy importante la familia, sí, para usted. Sí, hay en mi web, hay todo ese tipo de cosas. Están colgadas también las tres últimas películas que he hecho, que he hecho directamente para internet. O sea, hay películas de acceso directo sin ningún tipo de pago. Las tres últimas que he rodado, una muy rockera precisamente, Sobre la Marcha, y el título lo indica, Niñas 2 y Mujeres Heridas, son unas tres películas que hice el verano pasado y que he colocado directamente en internet y que están de acceso directo en mi web, en gonzalogarciapelayo.com. Y bueno, yo creo que ¿qué proyectos? Decía un amigo nuestro de Pepe y mío, Silvio, que es uno de los músicos fundamentales de la música andaluza, que le preguntaban una vez en televisión, bueno, ¿y qué proyectos tienes? Proyectos no tengo ninguno. Es una respuesta que siempre me gustaba de Silvio. Entonces, no tengo ningún proyecto, vivir. O sea, vivir, voy a cumplir 70 años en los próximos días, y entonces mi proyecto es intentar vivir otros 70 más. Buen proyecto, ¿no?, sin duda. Una película que le hubiera gustado, antes de finalizar, una película que le hubiera gustado dirigir, ¿y con qué actores? Bueno, dirigir, estoy encantado aunque la haya dirigido quien la dirigió, pero me hubiera gustado hacer, pues no sé, Devil is a Woman, de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich. Me hubiera gustado hacer Pierrot Le Fou de Godard con los mismos actores, con Ana Karina y con Jean-Paul Belmondo. Es decir, las películas que me han parecido clave, ¿no? O sea, que en la historia del cine me hubiera gustado hacer muchas de las que hizo John Ford. Es decir, desde La Diligencia hasta Qué Verde Era Mi Valle. Me hubiera gustado hacer Qué Verde Era Mi Valle, por ejemplo. ¿Cómo ve el cine español hoy día? No lo veo. No veo prácticamente cine español. Bueno, una respuesta contundente sobre la situación en la que lo ve, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo de la cultura está sufriendo una crisis de la que el país va a salir de otras circunstancias, pero no de esta. La economía del país, yo creo que ya está saliendo de la crisis que hemos tenido tremenda en estos últimos años, pero eso va a cambiar la sociedad, y yo creo que la cultura no va a salir de la crisis. En ese aspecto no soy optimista. Soy optimista al país en general, pero soy optimista, digamos, para la gente que se dedica a la hostelería, para camareros, pero para gente que se está dedicando a la música, al cine y tal y cual, no soy optimista. Por eso ahora fundamentalmente vuelvo a dedicarme fundamentalmente al juego, que tiene poco que ver con la hostelería, pero que de alguna manera es algo que sí que puede tener una pujanza que lo otro probablemente va a carecer. Pero en fin, también espero equivocarme, ¿no? Y además también eso puede ser durante un tiempo que no sea demasiado largo, ¿no? Es decir, que a lo mejor pues son otros 8 o 10 años, ¿no? pero en los próximos, para peor. El próximo 70, no, para peor no, sino seguir en la situación mala que ya se está. Se está en una situación mala, realmente también porque el país no tiene la contextura para soportar una importante presencia cultural. La gente, o sea, estamos en un país democrático, es lo que la gente quiere. Entonces la gente quiere otras cosas, quiere otro tipo de divertimento, otro tipo de cosas. Yo creo que está muy saturado de la idea de cultura. Eso se ha visto también en las últimas elecciones, en el mundo entero. O sea, yo creo que el mundo entero está padeciendo un poco una purga de tanta cultureta, porque no creo que no es la cultura, en serio, es la cultureta que se le ha ido metiendo, ¿no? O sea, está tanto mensaje, tanta prédica, tanta solidaridad, tanta hermandad de ideas tal y cual, y ahí está el éxito de Trump en Estados Unidos, que son 55 millones de personas que lo prefieren a él, a toda la gente de Hollywood, a toda la gente que le está vendiendo continuamente cultura. Entonces, yo me gusta sentirme un poco como se siente la gente. Yo soy de lo que dónde va Vicente, dónde va la gente, ¿no? No quiero tener personalidad, quiero seguir un poco detrás de lo que hagan las masas. Y las masas ahora mismo están dando bastante la espalda a esa cultura impuesta, digamos, desde el poder. Entonces, una cosa es la cultura de Franz Zappa, la cultura underground, que sale de una manera natural y normalmente en contra del poder, y otra cosa es Bruce Springsteen, que está apoyado por el poder. No es que le tenga antipatía a Bruce Springsteen, pero hay una profunda diferencia entre Franz Zappa y Bruce Springsteen. Entonces, se acaba la época de Bruce Springsteen. Puede estar abierta todavía la época de Franz Zappa y de Pepe Ortega. O sea, es decir, la cultura nunca acaba. La tour never stop. Claro, pero de verdad, lo que es de verdad la cultura, que claro, es lo que sale de la gente, lo que es de abajo arriba, no de arriba abajo. Entonces, la cultura de arriba abajo, de subvención del ministerio, de apoyo de las instituciones, de hecho, estas cosas, está muy tocada del ala. Está muy tocada del ala, y yo creo que eso no es malo, simplemente. O sea, es un proceso de la sociedad que se tiene que desarrollar. O sea, las cosas grandes que han pasado en los últimos tiempos han salido de abajo arriba. De abajo, claro, claro. No de arriba abajo. Entonces, aquí se ha intentado hacer un cine de arriba abajo, Pilar Miró, todo eso, y no funciona. No funciona. O sea, el cine español no interesa en ningún lado del mundo. No puede funcionar, afortunadamente no puede funcionar. Entonces, ese aspecto de la cultura está muy tocado. Cultura de la subvención, cultura del apoyo institucional, todo eso yo creo que va a estar tocado y no se va a recuperar de esta crisis. Decía Pepe también, hablamos el miércoles, y aplicando eso a la música, que lo comparaba un poco con la comida rápida hoy en día, ¿no? La música que se hace actualmente con la que se ha hecho en otros tiempos. Bueno, a mí me gusta compararlo todo con el sexo. Ahora últimamente se sustituye el sexo por la comida y todo siempre se compara con la comida, ¿no? Yo todo veo siempre parecido con el sexo, ¿no? Con la comida. La comida es una cosa que, por supuesto, yo practico con delectación diariamente, pero que me preocupa bastante menos y que creo que no tiene tanta importancia como la cara se le está dando, porque es una especie como el del bromuro que se le da a los chavales jóvenes en la mili, ¿no? O sea, poco de, bueno, vamos a quitarle sexo de televisión y vamos a darle que cocina, cocineros, comida, cosas de este tipo. Esa es la cultura que viene de arriba. O sea, nos imponen la cultura de lo importante que son los cocineros. Entonces, eso no va a seguir, no va a prosperar, porque es falso. Va a prosperar, yo creo que tenéis una figura cultural y un promotor cultural único en toda España, aquí en Ubrique, que es Pepe. Perdóname que te diga que no, que te aseguro que no es Juana, que es una palabra que me gusta mucho. Si promotores culturales como Pepe, no lo ha habido en ningún lado. Yo no lo conozco en Madrid, no hay nadie que tenga de verdad ese perfil que tiene Pepe. Y no es porque me haya traído hoy aquí Ubrique, pero bueno, yo soy también producto hoy aquí de la promoción cultural a la que Pepe lleva toda su vida dedicada. Esa cultura de abajo arriba, siempre. De coger el más difícil, de bailar con la más fea. El músico que es imposible de trabajar con él, el que todo el mundo lo rechaza y tal, igual, es el que trae Pepe Ubrique a grabar. Pepe ha estado trabajando con Silvio, con Miguel Ángel, el actor de mis películas. Ha estado trabajando con todo el mundo, con Luis de la Pica, que me contaba ahora, con Diego Cigala, con el Torta, o sea, con todo lo difícil. No, habló, por ejemplo, del otro día cuando trajo a Triana, ¿no? Sí, Ubrique. Claro, cuando Triana no era el gran grupo famoso. Triana y Pali, era el cartel. Claro. Fíjate qué arte. Pepe trae un cartel maravilloso de Bambino y Machín. Nadie tiene esa capacidad de ver de verdad de lo que son. Entonces, eso es desde abajo de verdad. Desde abajo de verdad. Y eso jamás. Pepe, ¿a ti te ha llamado alguna vez el ministro de Cultura de nuestra tal para darte ideas y para ofrecerte cosas? Por ahora no. No, llaman a otra gente. Siempre te escondido. Llaman a otra gente y tal y igual. Y eso es lo que afortunadamente creo que se puede ir terminando. Es decir, no fluye, digamos, el dinero de arriba abajo para que se establezcan bienes culturales y tal y cual. Es de abajo arriba lo que se va a hacer, y además nunca el de arriba se entera de que eso existe, ¿no? Pepe es una figura que necesitaba dos o tres medallas de Andalucía, todos los 28 de febrero, ¿no? Y lo estoy diciendo completamente en serio, no es porque le esté delante, ¿eh? Entonces, si tenéis un Ubrique, el mejor promotor cultural que yo conozco que haya en España. En Cataluña hay alguno también que ha tenido importancia, ¿eh? O sea, el manager que ha tenido siempre, María del Mar Bonete, Luis Jack y tal, yo creo que son promotores culturales también importantes, pero no del nivel de Pepe, sobre todo del nivel de riesgo, de estar siempre peleándose con lo más difícil, con lo que de verdad, una intuición de donde está de verdad el arte, de donde está de verdad el sentir popular, extraordinaria. Y bueno, pues eso no se produce en ningún otro sitio. Afortunadamente creo que eso seguirá ocurriendo, porque de las nuevas generaciones, todo el mundo tiene siempre ese aspecto de rebelión contra lo establecido y tal y cual. Pero todo lo que sea al revés, todo lo que sea, pues ese cine, digamos, subvencionado, esa música subvencionada, o sea, la palabra subvención es completamente lo contrario. Hay una frase que decían los surrealistas franceses, que la otra gran figura del arte español, que es Buñuel, que es el otro gran genio, sin duda ninguna, que a mí me ha parecido siempre muy importante, que decían: il n'y a pas d'art apprivoisé, no hay arte domesticado. El arte no puede ser domesticado. Y cuando un arte vive de subvención y tal, es un arte domesticado. Es decir, o sea, se le tiene, digamos, controlado por el poder. Entonces, eso no puede ser arte. Y eso es lo que va a estar en una crisis grave. Una crisis grave que yo creo que no va a ser mala durante los próximos tiempos. El arte domesticado, que es en general el arte que parece que es el arte aquí en España. Ese es el arte que también los americanos han dicho, no, es lo que te pone del ejemplo. No te digo que no quiero meterme con esa figura, porque además me cae muy simpático de Bruce Springsteen. Pero el arte domesticado de Bruce Springsteen, que está al servicio del poder y que el poder, digamos, lo coge como seña de identidad suya, nadie coge a Frank Zappa como seña de identidad suya. ¿Me entiendes? O sea, no lo he visto nunca Frank Zappa en la Casa Blanca con un presidente que le ríe las gracias ni nada. O sea, entonces, que también está muy bien que los presidentes se acerquen incluso a gente como Bruce Springsteen, no es que digo que eso sea malo. Pero de arriba abajo, no, de abajo arriba sí. Y la persona que yo he visto que ha hecho más un trabajo de abajo arriba en toda España, está seguro que es Pepe Ortega, pero mucho más que muchísimos artistas, ¿eh? O sea, Pepe mucho más artista, no te quiero nombrar artista que no quiero desmerecer a nadie, pero en fin, incomparablemente más que Miguel Río, que un Loquillo, que montones de gente del rock, que tienen mucho menos trayectoria de lo que ha hecho Pepe por la cultura española. A Pepe le vamos a agradecer que haya servido de intermediario para que hoy estés aquí con nosotros en Ubrique. Ha sido un verdadero placer que además nos hayas querido acompañar aquí en Radio Ubrique, a todos nuestros oyentes. Insistimos, la bienvenida aquí a nuestra población, que disfrutes a lo largo de toda esta jornada, y además creo que ahora dentro de hora y pico, a las 12:30, tienes un encuentro con los alumnos del Instituto Los Remedios. Sí, estupendo, claro, esas nuevas generaciones que van a ver, claro, para dónde respiran, ¿eh? Ese era el objetivo, que Gonzalo viniera a hablarle a las nuevas generaciones. Pues nos vamos a despedir con Todos de Color, ¿no? Esta noche a partir de las 8, ya decimos. Además, como siempre, con la Asociación Cineando, que promueve entre todo el público en general que quiera acudir, y nada menos que con el propio director. Claro, agradecerte que yo también he hecho radio, como has comentado antes, y pocas veces he hecho una entrevista tan bien preparada como la que tú has hecho hoy. Hablo muchas veces con gente que no tiene ni idea de lo que está hablando conmigo. Yo hoy me siento muy muy entendido por alguien que lo conocía ya o lo ha mirado, pero en fin, que para eso también está internet. O sea, te agradezco mucho tu esfuerzo profesional. Pues pocos halagos, mejores que el que acabas de hacerme. Ha sido un placer, la verdad, Gonzalo. Estupendo. Y la verdad es que el deseo de que disfrute, como seguro que va a ser así a lo largo de todo el día con nosotros. Me da un paseo ahora maravilloso por el casco viejo, ¿no? La torre. Entonces sí, seguiremos dando paseos. Y te esperamos en más oportunidades por aquí por Ubrique. Estupendo, vamos a ver si venimos a grabar alguna zarzuela aquí al estudio de Pepe, algún sainete que me ha dicho que ha descubierto del siglo XVIII. Gracias, buenos días.